Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Un saludo para ustedes, amigos y amigas en el Señor, hermanos y hermanas en el Señor, de su servidor, Monseñor Víctor Palma, en este programa Palabra, Espíritu y Vida, hoy ofreciéndoles una reflexión sobre el tesoro de la Palabra de Dios, la luz grande de la Palabra de Dios que se nos ofrece en este 22º domingo de este ciclo C, en el año de la misericordia. Diríamos que el mensaje de la palabra en este domingo es la relación que hay entre humildad y misericordia. Si recuerdan, el domingo pasado Jesús terminaba una enseñanza bastante seria diciendo: hay muchos primeros que serán últimos y muchos últimos que serán primeros. ¿Cómo es esa inversión de las situaciones? Bueno, en la lógica del mundo, siempre hay unos que van primero por una importancia social, hasta religiosamente hay quienes se consideran los primeros. Pero en la lógica del plan de Dios, lo que importa es la verdad del corazón. Por eso la fe siempre es un desacomodar los esquemas del mundo y a veces los esquemas que nosotros, como cristianos, nos hemos hecho. Jesús es el ejemplo. Él, que era grande, se hizo siervo y con su pobreza nos ha enriquecido. Relación, pues, entre la humildad, sentirse, hacerse y vivir como el último, entre la humildad y la misericordia. Y comenzamos con esta lectura del libro del Eclesiástico, que dice algo importantísimo. Dice: hijo mío, sé humilde y serás del agrado de todos. Recordemos que este libro es un libro lo que se llama sapiencial, ¿no? Nos llama a tener una sabiduría. Y al final de su vida Salomón se da cuenta de que las cosas grandes, importantes, las cosas materiales, el poder que él mismo tenía como rey, pues no era lo más importante, sino la humildad delante de Dios. Es un llamado a la humildad, que es reconocer la propia verdad y reconocer ante todo la grandeza del Señor. Recordemos que estamos en un mundo al revés, un mundo que ha olvidado al Señor, que no reconoce su presencia, sino que reconoce al Dios de este mundo, que es el dinero. Es un mundo que está de rodillas ante el terrorismo, ante la violencia, pero también ante la tecnología, ante el orgullo ateo. Hijo mío, sé humilde, para que seas del agrado de los demás. Y naturalmente es en el Evangelio donde Jesús, Maestro misericordioso, nos da una lección excelente. Es invitado a una comida y naturalmente recuérdense que Jesús era considerado malo, en el sentido de que no daba buen ejemplo, se juntaba con los pecadores. Mucho cuidado con el fariseísmo, de decir que hay algunos que ya están condenados, que ni nos acerquemos a ellos. Papa Francisco pide, en el año de la misericordia, acercarnos a todos los que pueden salvarse. Jesús ve que hay diferentes lugares y que muchos toman el primer lugar. Y da la lección: no busques el primer lugar, porque te pueden bajar de allí. Busca un lugar humilde para que el dueño de la mesa te suba. Esta bellísima enseñanza, hermanos, es fundamental para un cristiano. Orgullo y fe cristiana no se llevan. Soberbia y fe cristiana no se llevan. El demonio pecó de algo tremendo: la soberbia. ¿Quién como yo? Cultivemos entonces un espíritu, hermanos, de humildad, pero también de desinterés. Dice Jesús: no le des al que te puede dar. No le prestes al que te devuelve. Da, como tu Padre que es misericordioso. Vivamos, pues, esta misericordia como un corazón humilde, como una puerta a la periferia del mundo, ¿no? La periferia del mundo es aquella gente con la que no nos juntamos porque decimos socialmente es menos, culturalmente es menos. Démonos cuenta de que nadie tiene con qué pagarle al Señor el bien que nos ha hecho, y sepamos dar gratuitamente en toda relación humana. Que María, Madre de Misericordia, interceda para que vivamos la misericordia con la actitud de la humildad como ella. He aquí la humilde sierva del Señor. Amén.